el terror de los niños. Muñequitos de cuerda, soldaditos verdes de plástico y aquella triste mueca de niño olvidado y pálido. ¿Quién se bancará su diarrea? ¿Quién recibirá las flores que arrancó? ¿Quién los salvará de la marea si todo contacto humano se marchó? Entonces ha crecido junto a la ambición y la rabia. ¿Qué se puede dar sin haber recibido acaso un pedazo de alma? ¿Quién se bancará su borrachera? ¿Quién recibirá las canciones que concibió? ¿Quién le dará una aspirina para la cabeza si todo contacto humano se olvidó? Llegamos a la etapa terminal, la que nos va matando, pero nos ha de tocar. ¿Quién se bancará su demencia? ¿Quién llorará frente al ataúd que compró? ¿A quién le importará su ausencia? ¿A quién le importará tu ausencia? ¿A quién le importará mi ausencia? Sin ninguna clase de contacto humano, nunca, jamás, nunca, jamás, nunca existió.